Ha llegado el día que con tantas ganas estabas esperando. No hablamos de ese alzamiento proletario para instaurar la revolución obrera, feminista, libertaria y punrockera, ¿no? Hablamos del regreso de Cienfuegos Política y Rock. No apagues, ya que hemos empezado, ya que estamos prendiendo la mecha. Pues quédate, ¿no? Y lo escuchamos. Esto que empieza es Cienfuegos, esto que empieza, estamos prendiendo una nueva mecha. La número 96, quinta temporada. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue, y esa ciudad... Cienfuegos y muchos más arden en los frentes abiertos en todo el mundo, en la resistencia palestina, en los escaparates rotos de Los Ángeles o en la otra esquina. Cienfuegos y muchos más han caldeado conciliábulos para arreglar el mundo, pero también simples reuniones en las que lo cotidiano es lo importante. Cienfuegos, como el revolucionario Camilo, que vivió, luchó, ganó y murió joven, dejando un bonito cadáver. Y aquí estamos, por quinta temporada consecutiva, grabando en directo en Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto, los miércoles 7:30. Estamos ahora mismo aquí en vivo y en directo. Remitimos también en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, y desde esta temporada también en Ágora Sol Radio de Madrid. Y ojito ahí, que nos han dado el horario de programa despertador los martes a las 6:30 de la mañana. Así que de aquí a un programa de mierda en Antena 3 como Pablo Motos, son dos pasos. Si no, bueno, me conformo con ser como el pirata y entrar de gorra en los conciertos de rock de todo el mundo cuando vuelva a haber conciertos. Al frente de esta guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra pinteña, el comandante Buenaventura Cienfuegos, o sea, yo, el que os habla, hoy viene acompañado por el brigada John McCoke. ¿Qué tal, compañero? Hola, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta después de un veranito demasiado caluroso. Y nada, que empezamos. Empezamos esta quinta temporada. Antes de entrar en harina, como siempre, que no se nos olvide, porque luego nos liamos a hablar y se nos olvidan estos detallitos. Puedes contactar con este programa, con Cienfuegos, en Twitter, en Instagram y en Facebook, con esas cuentas Cienfuegos Radio, @Cienfuegos Radio, en el 100 con números en estas redes sociales, en el email latidolibertad@nodo50.org y en la web www.nodo50.org/latidolibertad. También tenemos un canal de Telegram, Cienfuegos, ahí con el 100 en número, y a veces hasta saco tiempo y subimos algunas cosas al YouTube. Tampoco hay muchas, tenemos 3 vídeos, pero son ahí 3 cositas curiosas, así que échate un vistacillo. Septiembre, qué mes, qué poco me ha gustado siempre. Para mí siempre ha sido un mes raro, con eso de la vuelta al trabajo, al cole en su momento. La Vuelta a España. La Vuelta a España también en su día, ahora ya no, bueno, la movieron de mayo a septiembre, sí, ¿no? Sí, finales de agosto, pero este año con el tema del COVID creo que se hace en octubre, finales sí. De octubre, primero de noviembre. Lo que está haciendo ahora es el tour, nos están volviendo locos a todo el mundo. Siempre lleva muy mal todas estas vueltas. La ciclista quizá la que menos, porque no soy yo el que voy montado. Y eso de la serpiente multicolor a mí siempre me ha gustado muchísimo. Pero bueno, en general me sienta muy mal. Volver a la rutina tras esos días de permiso de la tortura, que es el trabajo, siempre lo llevo bastante mal. Ese día de la marmota, volver a aguantar jefes, malas organizaciones. Pues tener que levantarte para hacer algo que no sea lo que te apetece en ese momento, sino lo que tienes que hacer para poder comer a final de mes. Y me suele pasar que me siento un poco como la canción que voy a poner ahora, canción de un grupo que me ha acompañado mucho, muchísimo en este verano. Ha sido uno de esos descubrimientos prepandémicos, o pandémicos más bien. El grupo ya estaba antes, pero yo al estar más tiempo en casa he podido escuchar mucha más música. Hablo de un grupo gallego desde Galicia, EZR. En esta canción colaboran con una cantante catalana, Julia Serrasolsas, y la canción en el propio título ya es en los dos idiomas. Mao Amá, o lo que en el nuestro, en castellano, significaría algo así como mano. Así que vamos, abrimos esta quinta temporada, programa número 96, desde Galicia, Rock Combativo, EZR. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron. Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir, cómo vivir, en cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria. ¿Y vos pretendés que nos pongamos contentos? Isto unha historia que saiu dunha mesilla, dunha lámpada do insomnio, da foto da pandilla, da nostalgia. Na máis crúa madrugada nun sistema no que durmen altas esperanzas, houbo quen se consolou. Outro tempo foi mellor. Será temor, me dá un futuro peor. Na inocencia do neno busco culpas e matices. Porque somos tan novas para ser tan infelices. Non é derrotismo, nin deixamos de soñar, pero a realidade aprieta e non deixa respirar. Vendo a foto dos colegas, confirma a teoría. Dime ti como construo a miña vida. Vive el día a día, improvisa, sé tú mismo. A miseria non me asusta por pintala de optimismo. Mr. Wonderful morreu na depresión do paro. Avaricia do banco matou o príncipe azul. Pasado milagre español e do soño americano. Son falsas ilusións, os que soñan son os mercados. Dime que aspiramos, se nos queren arrastrados. Y un contrato temporal para lucro do empresario. Y o tempo, iso non hai quen o pare. Yo sola soma entre as cortinas ata a miña mesilla, que migrou a precaria. Quen inspira este caderno, so descausa razón para vencer o inverno. Faci fred, plogui o nevi, hi hagi pau o repressió. Alçarem punts i banderes cap a un futur millor. Faga frio, xova o neve, aixapado o repressió. Que no pot estudiar, a la que treballa per molt poc, a la que ho menja o s'independitza, la del fred, la set i la foscor, a la companya de puny i consciència, a la que no es desanima, a la que quan té molta ràbia la transforma en energia. Quan és la justícia que ofega i la llei que en silencia. Quan l'esperança és l'activa, la jove s'organitza combativa. Faci fred, plogui o nevi, hi hagi pau o repressió, alçarem punts i banderes cap a un futur millor. Faga frio, xova o neve, aixapada o repressió, alçarem oses bandeiras per un futur. Saluz do día, é máis dura confesión. Xa non pode escapar do mundo cando sai o sol. Escoita a miña nai que enreda na cociña, fai café tostadas a modo de benvida. Benvidas esa miña nai e a súa forza nesta vida. Tamén o seu exemplo para vencer a desidia. Son tempos complicados para mentes nostálxicas, pero teño a fortuna de vivir entre heroínas. Abungas ao meu lado ou cruzando Atlántico, pero sempre o meu caro nos momentos dramáticos. Vin a Ángela sorrir contra paramilitar. Escoitelle berrar antes morir que abandonar. Teño irmãos na migración traballando por dous duros. Tamén ves as frustracións das que non atopamos curra. Así, no medio da locura, beso aflorar o apoio mutuo para rachar coa tristura. A cousa está na empatía e non ser o guía, en saber que na trincheira teño a miña familia. Xente coa que construir, mudar o mundo de base, do global ata min. Cando hai que deconstruir se veña así. Sesamos novas por un rato, vivamos no mandato de ser cero desacato. En as mozas do mundo que quede a lembranza de que no medio da barbarie somos a esperanza. Faci fred, plogui o nevi, hi hagi pau. Alçarem punts i banderes cap a un futur millor. Faga frio, xova o neve, aixapado o repressió. Alçarem oses bandeiras per un futur millor. ZR, Mauamá, canción de su disco Aspiraciones Mínimas y Urgentes. A mí me gusta mucho ese título, eso de Aspiraciones Mínimas y Urgentes, porque estamos en esa fase, de las vidas. Y como digo, ZR, como comentas, y uno de mis descubrimientos musicales en este 2020, ya que les he usado, pobre muchachos, para regodearme de lo triste que estoy con eso que llaman depresión post-vacacional. Septiembre es muy mal mes para ser amigo mío. lo siempre, vamos, tengo uno de los picos de trabajo, es así de siempre, pero el trabajo en pico se puede llevar bien o mal según cómo te traten los jefes y los compañeros y según la motivación que tengas. Y el caso está haciendo todo lo mal, pero bueno. ZR, les he usado para contar penas, voy a contarles también para dar una buena noticia, algo que a mí me ilusiona y espero que a ti, oyente de Cienfuegos, también, pues también te mole. Con ZR vamos a inaugurar el nuevo proyecto paralelo de este programa de Cienfuegos. Se trata de un programa de entrevistas que de momento, hasta que encuentre algún nombre mejor, lo voy a llamar Pinto Colin, o sea, haciendo versión ahí de ese disco mítico de los Clash. Me apetecía hacer algo que hiciera referencia a esta, pues aquí a donde somos, a Pinto, para hacer un poco de propaganda de estos pueblos del sur a los que nos quieren confinar por obreros malvados. Y me apetece un mogollón hacer entrevistas. Lo hablábamos ya en el último programa de la temporada anterior, de vamos a intentar recuperar las entrevistas. Pero meditándolo, me he dado cuenta de que eso supone cargaros el formato actual de Cienfuegos y este formato en el que ponemos 8 canciones y entre medias ponemos damos charleta, comentamos temas concretos o uno principal. Hablar una entrevista, una conversación, meterla, integrarla en ese formato, se carga ese formato. Con lo cual he dicho, lo independizamos, ahora que se lleva eso de independizar, pues independizamos Cienfuegos con este Pinto Colin, estas entrevistas. Y así que muy, muy, muy prontito, llamadas desde Pinto a grupos musicales, pues esos que nos inspiran en este programa. Empezaremos con ZR, ya digo, estos raperos desde Galicia, está ya para hablar con ellos. Y vamos a la bestia por todas, a todo lo que nos, estos artistas que cumplen esa filosofía de política y rock, que nos vayan molando, iremos llamándoles. Vuelta al cole, compañero Macoque, vuelta al cole. Y qué rara está siendo este año, ¿eh? Todo lo que se ve, lo que se oye, lo que te cuentan. Y lo que queda por vivir. Y lo que queda por vivir, qué bonito eso. Lo que queda por vivir. Yo a veces pienso que suerte que cada vez es menos, porque madre mía, chaval, vaya. Sí, joder, y sobre todo la gente. La vuelta al cole es literal, lo que es la vuelta a las escuelas. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia para la humanidad de que no nos hemos reproducido, pero no, la suerte, sin ninguna duda, vamos. Para la humanidad y para nosotros, desde luego. Pero ves la, si no envidio nada a los amigos, los compas, los compañeros, la gente que ves, papás, mamás, que están preocupados, especialmente aquí en Madrid, qué complicado está siendo, porque se ve, también noto mucho miedo, pero a la vez tanto cansancio de lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, que al final está yendo, pues, que sea lo que tenga que ser y santas pascuas. Sí, yo imagino que debe ser, salvando mucho las distancias, lo que acaba sucediendo cuando vives una guerra, ¿no? Salvando mucho las distancias, ¿eh? Sí, que sí, quede sí, claro. Tiene que ser mucho más duro una guerra que al final esto. La capacidad de adaptación del ser humano hace pues que vayas normalizando cosas y estés pues viéndolas venir, ¿no? Lo del cole, pues sí, sí, al final, pues año de cargarse la escuela pública, pues tenemos lo que tenemos, unos ratios terribles, unos espacios que no están adaptados y que no se intentó adaptarlo durante el verano. Eso es lo gordo, que si dijeras, yo entiendo que en marzo, o sea, ¿qué coño hacemos? Cerramos. Sí, sí, eso. Pero, es Pero hostia, de marzo ahora dices, bueno, ha habido tiempo para buscar alternativas. Y ojo, hablamos de la pública, pero conozco gente que trabaja en la privada y no creas tú que eso le han currado mucho más, ¿eh? Que también lo entiendo, que esa gente van al beneficio económico a cholón, pero yo qué sé, de coles de mucho alto standing, sé que han hecho lo justo, han apretado las clavijas al profesorado a saco para que la responsabilidad salga de ellos y no de la propiedad del centro, y es también de tener la cara más dura que la espalda. Sí, sí, pues eso es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Empezando por, ¿se puede insultar o no demasiado? Sí, ¿no? Bueno, si es Ayuso ni siquiera es un insulto. Empezando por la payasa que tenemos y bueno, pues siguiendo por la cantidad de gente que sostiene esto, ¿no? Yo también tengo colegas profesores en la pública, en este caso, y había gente que una semana antes no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Y la improvisación esa, esos test de PCR el día antes de empezar, masivos de, pero por Dios, que si dijeras que viene de sorpresa, vale, pero que esto es desde el puto mes de marzo. No, y yo que tengo una cierta relación con la educación no formal y me van llegando ofertas de trabajo, todavía a día de hoy siguen llegando ofertas de trabajo para incorporar profesores. Una semana después del comienzo de las clases o unos días antes del comienzo de los ciclos que aún no han empezado, ¿no? Y los cursos que aún no han empezado, con lo cual esa gente... Y la universidad, que esa es otra. Sí, que aunque son adultos, pero claro, pero también hay que cuidarles, coño. Así que bueno, pues así tenemos el futuro, ¿no? La última que leí ahora antes de salir de casa era que está habiendo problemas en las contrataciones de sanitarios en la Comunidad de Madrid, en la parte educativa, ¿no? Porque por un lado la Consejería de Sanidad se lleva una gran parte de esa masa laboral y por otro lado porque no hay una oferta suficiente. Y hombre, claro, pues habéis formado profesionales a los que les habéis tratado como una mierda durante años y evidentemente quien ha podido pues se ha ido. Sí, también conozco casos en primera persona de gente que se ha ido a la sanidad del Norte de Europa, a Reino Unido, que les pagan mucho más, aunque seas el emigrante, al final estás cobrando mucho más. Con todo esto, por retomar que al fin y al cabo este es un programa musical con dos tipos un poco pesados, me he acordado de cuando el SIDA era el gran enemigo, era ese virus desconocido que no sabíamos qué iba a pasar. Y podían pasar cosas tan horrorosas en el entorno escolar como la que cuenta este clásico regrabado de Sociedad Alcohólica. Una canción, ahora cuando la pongas sabrás bien de cuál hablo. ¿Qué edad tenías tú, los oyentes, cuando entendiste por primera vez qué cojones estaban gritando en la canción Que no te hagan llorar? Y que resulta que es una canción contra el SIDA. Yo tenía 35 años cuando por primera vez iba con los cascos por la calle escuchando la canción en Spotify de la versión regrabada, no la original. Y de repente, ala, que habla de que han dejado a un niño solo en su pupitre, de que le están dando de lado, que no han ido los profesores, no sé qué, que le señalan, y porque tiene un virus que ha tomado ni, sin comerlo ni beberlo. Jamás lo supe. Yo creo que es una canción que viene bien traída para esta vuelta al cole tan chunga, ¿no?, que nos está tocando vivir, y para que no se vuelva a repetir. Y también lo mismo, somos muy dados los humanos, los grupos humanos, a señalar a quien se contagia en lugar de verlo como una víctima, al tratar como un apestado. El mero hecho de esa expresión, tratar como un apestado, ya es señal de eso, sí, ¿no? Literal. Literal y absolutamente. Literal, así que literal. Es algo que lo tengamos muy en cuenta, más en el caso de esta enfermedad, que a nadie se le ocurra tratar peor a alguien que se haya contagiado. Hay que mantener las distancias, pero eso no implica maltratar a nadie, que quede clarito, y menos aún a los críos. Lo que hay que hacer es que no te hagan llorar, como dice esta canción de Sociedad Alcohólica, de su famoso disco negro que regrabaron en lo que llamaron Sesión 2. no te hagan llorar, Sociedad Alcohólica, que es eso. Como no se les entendía cuando en la grabación original no sabíamos de qué hablaban y hablaban del SIDA. Y estábamos hablando ahora fuera de micro. Claro, es el disco negro de Sociedad Alcohólica, debe ser, hablando de memoria, del 93, 94. Y en aquellos años el tema del SIDA pues daba situaciones como esta, de que se marginara un niño en el cole por saber que tenía la enfermedad, por el hecho del absoluto pavor, miedo, desconocimiento que se tenía con respecto a la enfermedad y cómo arrasó. Y también es como esa pandemia bíblica, que es como no la vendían, ¿no? Porque como afectaba mucho pues, a homosexuales, a gente de vida disoluta, a drogadictos, especialmente cuando había pegado la heroína con las jeringuillas, pues afectó a muchos yonkis. Como que era una enfermedad y súper, súper, súper mal vista. Que luego se vio que era contagioso con unas determinadas cosas, un tipo de contagio pues no tan chungo como lo que tenemos ahora, que es por el aire. Claro, una serie de contactos específicos, ¿no? Que no tienen nada que ver pues, con darse un abrazo, con darse un beso, con acercarte. O lo que igual nos marcó a nosotros, con jugar al baloncesto. El amigo Magic. Sí, quizá fue Magic Johnson precisamente el que consiguió romper un poquito, porque Freddie Mercury sí que fue muy conocido, pero bueno, desgraciadamente murió. Y qué pena, porque menuda voz, aunque no tenga nada que ver con el rock y con el punk, pero qué voz, qué hombre, qué todo. Con el rock, y, sí, si no, no saldría en Rock FM. Bueno, pero digamos el ejemplo de persona con VIH y que digamos consiguió mantenerse integrada en su sociedad y hacer las cosas públicas y trabajar mucho por ello, yo siempre marco a Magic Johnson como ese punto de decir, vale, se puede tener VIH, no te vas a morir, no vas a contagiar a nadie y puedes tener una vida normal con una medicación que con el paso de los años pues ha ido evolucionando mucho, pero sí, al principio era una cosa. Yo no recuerdo la época de esto es cosa de maricones, hablando mal y tal, de, bueno, pues la plaga bíblica, ¿no? De, sí que recuerdo la época asociada a los yonkis, porque además se alargó muchísimo más. Y lo que sí que recuerdo son las campañas famosas de SIDA no da, en la que ya cierto, se veía cierto. Que todo tipo de población podíamos estar afectados por el VIH si manteníamos prácticas de riesgo. Pero esos primeros 5, 10, 15 años con el VIH, cuando se veía que las tasas de contagio eran mayores en un tipo de población y no se sabía por qué, eso debió ser tremendo. O sea, si encima de marcar gente, comentabas cuando se utilizaba sidoso como insulto, ¿no? Sí, sí. Ante lo de apestado, que como viene de la Edad Media, lo tenemos súper metido en la cabeza, pero el llamar a alguien sidoso como para despreciarle, ¿no? Sí, eres un insulto muy, muy duro, ¿eh? Y eso, pues yo me imagino que la población homosexual en su conjunto, cómo debían de ser esos años, que teniendo en cuenta que sí que se ha avanzado algo en la visibilización y a nivel legislativo y demás, aunque todavía queda un montón, pues cómo debía de ser eso en el año 80 y tantos. O sea, una cosa tremenda, vamos. Has mencionado el grupo de riesgo y nos acordamos, Habeas Corpus tienen de apellido grupo de riesgo. Y un grupo de punk valenciano también se llama grupo de riesgo. Sí, sí. Y a los Habeas Corpus les preguntabas de por qué lo de grupo de riesgo, ese apellido, y dice porque como somos un grupo que nos formamos en los años 90 y se decía continuamente eso del grupo de riesgo, es grupo de riesgo, pues nosotros somos un grupo musical de riesgo, porque tenemos actitudes y defendemos mensajes que te ponen en riesgo. Se decía eso y se decía que también podía ser HASP, joven aunque sobradamente preparado. Hostia, los 90, qué época más dura. Sí, sí, sí, la verdad es que no salió nada bueno de ahí, yo creo, ¿eh? Michael Jordan igual. Y los Nego Gorriak. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad también. Y el fanzine Hartos, pero eso ya era casi de los 2000. Me voy a poner poeta con algo constructivo. Bueno, lógicamente no es mío. Los Lego. Los Lego, constructivos. Es algo constructivo. Sí, y el hormigón. Sí, sí, es verdad. Y los asfalto, pero no. Esto va a ser de otro grupo. Voy a traducir del euskera. Manos para escribir mensajes muertos. Manos para sentir que estamos juntas. Manos para aplaudir el peligro. Manos para lidiar con este mundo. Y los puños para decir que ya basta. O lo que es lo mismo, Squawk Ukabilak. Un mensaje positivo entre tanta mierda que estamos contando hoy. Nadie salva a nadie, pero nadie se salva sola, que no se nos olvide. Vamos, como no, para este inicio de quinta temporada, con Berri Txarrak. ikusteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko para construir y esos puños para decir que ya basta. Seguimos en Cienfuegos, Radio Xata en directo, también las remisiones Radio Almaina, Radio Activa, Agora Sol Radio en ese horario loco de matinal. Y bueno, programa número 96, quinta temporada, tras un poquito de descanso veraniego del programa. Y bueno, ¿tú qué tal el verano? Pues yo trabajando, yo suelo ser siempre lo contrario. El mundo del precariado tiene esto, que te pasas los veranos trabajando. Así que... Al menos no has sido un chiringuito. No, por Dios, no. Literalmente. Por Deu. Ay, yo tenía suerte. Yo sí he podido más o menos viajar. Ha sido un verano mejor de lo que esperaba, mejor de lo que pintaba. Voy a hacer pequeños viajes cortos, con grupitos pequeños, bueno, mucha familia. Yo he viajado, ¿no? O sea, si junto todos los días... De furgoneteo y de montaña, igual he viajado más que la mayoría de la gente. Y me lo he pasado mejor. Eso es tan personal como los culos. Pero seguro. La montaña es uno de los temas de los que quería hoy hablar aquí en Cienfuegos. Me alegro de que saques ese tema. Por eso, te lo he introducido. Bien introducido. A la montaña, que también hicimos un día una subida montañera de Cienfuegos y compañía allí a lo... Sí, sí, por los montes... Ni me acuerdo dónde coño estábamos, los picos de Europa. Igualito, por los... Los picos de Europa se veían perfectamente, pero no hacíais ni caso. Pero primero era respirar. Necesito respirar y descubrir el aire fresco. Por la montaña asturleonesa... Es parque nacional de... No, regional de Picos de Europa. No, de hecho, creo que ninguna... No era nada de eso. Que sí, había un cartel. Pero como irías sin las gafas y no veías. Había que mirar si justo ahí, en plena estación de esquí. Estación de esquí, ¿ves? Otro de los temas... Y de los horrores modernos, la de verdad. De los calar, sí, sí. De los destrozos... Es que todo el tema, el turismo de montaña, el turismo sostenible, el turismo verde... Quizás Asturias sea un grandísimo ejemplo, ¿no? Con eso como venden el paraíso natural en una de las comunidades más contaminadas de Europa. Sí, a mí siempre me fascinó eso porque yo he de decir que pasé varios años de mi vida instalado en Asturias. Y lo de paraíso natural, al final lo que piensas es que es un sitio verde. Evidentemente lo prefiero como espacio natural a Madrid, evidentemente. Pero efectivamente, de los lugares más contaminados de Europa, algunos de los sitios... como Avilés o como Gijón, batiendo rankings, y lugares que a priori no parecen tan contaminados como la ciudad de Oviedo también, con unos picos de contaminación enormes, ¿eh? Quien quiere investigar, la gente de Ecologistas en Acción de Asturias, la verdad que hace un trabajo muy muy bueno, ¿eh? Pero es tremendo, ¿eh? Y lo que se ve de verde muchas veces, pues es... pues praos de ganadería... extensiva que está muy bien, pero se utiliza también para las huertas, pues mucho fertilizante químico. Y si tiras para el occidente de Asturias o vaya, entras en Galicia, directamente llegas a los mares de eucalipto, que el día que haya un incendio, como bueno, ya los está viendo en Orense este año, y en el suroccidente asturiano los ha habido también, pero el día que palmen 60 o 70 personas como en Portugal porque sea todo eucalipto, pues nos lamentaremos. Así que bueno, paraíso verde, sí, en todo caso. ¿Cómo pudo pasar? Otra zona sí que conozco un poquillo, el Pirineo Aragonés, que es como el parque temático del turismo de montaña en España. No sé cómo será en otras vertientes del Pirineo, hablo de la que conozco, y es tremendo, porque no pensar que yo que sé, que ya hay carreteras de cuatro carriles para conectar entre los valles, zonas que igual hace 20, 30 años eran valles prácticamente incomunicados, cosa que ha hecho que se conserven determinados pueblos y determinadas arquitecturas de un modo que de otro modo hubiera sido posiblemente imposible, que allí no entraban ni los franceses a saquear, entraron por lo complicado que era, y era la por culo, te dejo ahí con tu iglesia románica porque no quiero ni entrar aquí. Pues ahora carreteras de cuatro carriles, unos túneles impresionantes en esas zonas hasta hace poco incomunicadas, que no deja de ser una inversión pública, esas carreteras, que sí, facilita la vida, facilita que la gente vaya allí a visitarlo, pero sobre todo está pensado, al fin y al cabo, para esas estaciones de esquí, que en el caso aragonés son muchas, hay algunas, las no rentables son públicas, de la empresa pública Aramón, las rentables son privadas, como no sé cuál es cuál, no voy a decir el dato, pero yo, la verdad es que yo me lío con todas ellas, la verdad. Sí, porque al final también ese trasvase, esa cooperación público-privada, ¿no?, que lo llaman ahora, pero al final es brutal. Y luego también, pues claro, en este verano en el Pirineo Aragonés, visitando gente, pues tuve un amigo que se autodenomina como neorural. Él es natural de Zaragoza, ha vivido mucho tiempo en Madrid con trabajos precarios, y llegó un momento de eso, lo que lleva a la mentalidad de muchos neorurales, ¿no? De repente revientas, estás hasta las narices del ritmo de vida de las ciudades grandes. Zaragoza para eso es dura, Madrid para eso es duro. Y aquí mi compañero dijo, me vengo a vivir a un pueblo pequeño del Pirineo aragonés. Y bueno, él es muy hippie, se ha integrado perfectamente y ya me habla en muchas cosas, pues casi como habla la gente de allí, con esa especie de... De allí ves como que él me lo explicaba, no sé si es algo generalizado, estoy quizá llevando lo particular a lo general. Tengo un poco como la gente allí se divide entre quienes quieren que les dejen en paz y que no cambien el modo de vida que tienen allí, y quienes quieren atraer como sea al turismo, a los visitantes, porque ven la realidad. Él la sufre, mis parientes por allí lo sufren, de que o trabajas en la administración pública o en el turismo, o no hay, o en la ganadería y los poquitos usos tradicionales que quedan. Incluso, ojo, los usos no tradicionales, como muchas granjas de cerdo, está habiendo mucho en la provincia de Huesca, que es tremendo también. Dice, no, eso, o vas al turismo. Y hay gente que apuesta por... Yo quiero poder seguir viviendo aquí, así que vengan los turistas, y si hay que hacer una carretera de seis carriles y eso va a reventar 19.000 hectáreas de bosque, no sé qué, que le den por culo al puto bosque, que venga cuanto más gente mejor a comer en mi restaurante, a venir a mi tienda o tal. Y la verdad es que es de esas cosas que te hacen pensar, que también es algo que viví yo en el pueblo de mis padres, de muchos decían, de los visitantes quieren que tengamos esto maravilloso, súper bien conservado, pero es que hay veces que, tanto por los usos agrícolas como para los usos turísticos, algo hay que cargarse. O sea que o nos dais unas... Y además muchas veces son incompatibles, ¿no? Sí. Están las famosas denuncias de vecinos que se compran la casa y resulta que les molestan pues los gallos, o que les molesta el olor a vaca, o el olor a... Cosa que, decir, a mí me encanta el olor a mierda de vaca. Es verdad que yo el turismo rural que hago es poco y es de montaña, desgraciadamente también es turismo, por mucho que sea una actividad deportiva, intentemos un poco, bueno, un poco no, intentemos dejar el impacto mínimo de voy a lavarme los dientes y el enjuague lo voy a hacer en una botella. Y de hecho es un tipo de turismo que a la gente de allí le aporta lo justo, este tipo de turismo montañero... Sí. De gente con cuatro duros en su furgoneta, porque no te vas a un alojamiento. La comida muchas veces la traes ya del supermercado de la ciudad, no haces gasto en los bares, los estos de la zona, y estás generando basuras, estás generando... Eso es uno de los retos que tienen también allí. Sí, cada que es uno es un mundo y tal. Que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? El modelo de Decathlon de montaña el efecto Kilian Jornet de que cualquiera puede salir a la montaña en plan ligero, ¿no? Sin unos conocimientos técnicos que Kilian los tiene, pero que quien los imita muchas veces no, y hablo de en primera persona, porque te cruzas cada uno cruzando neveros, cruzando glaciares, o haciendo pasos de montaña, o saltándose lo más básico de seguridad. Y por otra parte también, pues la favorecido por las comunicaciones en carretera fundamentalmente, que hace que al principio yo creo que sí que igual hace décadas había una relación bastante estrecha entre montañeros y gente de la zona, pues lo bonito que es quedarte hablando con los pastores, aunque haya debates, ¿no? Pues con el tema del lobo, con el tema de lo que supone un parque nacional, que mucha gente de la zona lo suele rechazar, pero es verdad que solía haber una buena relación, que si comer en el refugio, que al final le estás dejando dinero, o dormir, dejando dinero a los chavales del refugio o a la federación de montaña correspondiente. Pero este modelo nuevo, masificado de montaña, por un lado se parece mucho más al modelo de turismo, con lo cual al final sí que se gasta mucho más dinero, pero ayuda a depredar el medio. Y lo que hay son muchos problemas, pues eso, pues de gente que sube con los perros sueltos y espanta al ganado. Al final lo que haces es muchos coches, tráfico, si aparcamiento. No, coches hasta arriba, contaminación, gente que no tiene ese, digamos, esa idea de voy a la montaña, pero me traigo los residuos y te encuentras, pues no sé, el otro día en uno de los lugares más espectaculares de montaña que yo puedo conocer, pues habían tirado una compresa a escasos 200 metros en bajada de un refugio. Que la compresa te la tienes que bajar tú para empezar, pero en el peor de los casos lo puede dejar en el refugio porque no le va a suponer mayor. Un refugio que sube en la comida, la cerveza y todo en burro, en este caso porque es un refugio que está muy accesible, ¿no? Entre comillas, al pueblo. Pero claro, al final se está masificando todo. Creo que en un futuro el modelo va a ser el de cerrar espacios, como ya está sucediendo en La Pedriza, como está sucediendo en Picos de Europa, como sucede en la zona también de... Con los lagos de Covadonga, así como sí, los más sí, extremos. Claro, lagos de Covadonga en Picos de Europa, el macizo occidental de Picos, que de hecho pues lo mejor es no ir en meses de verano y se vas a hacer actividad de montaña y ya tranquilamente septiembre o en octubre, ¿no? En la zona de Ordesa también... Y en Ordesa es donde estuve con este amigo y me llamó la atención de cómo en... Al pie de empiezan los senderos, pues de los senderos más sencillos, que es lo que puede hacer alguien tan fuera de forma como yo. Los más sencillos y lo que sirven de aproximación a las cumbres, porque al final todo el mundo sale de lo mismo. Sí, ¿no? Algún punto tienes que llegar. Te cobraban 3 pavos por entrar y al final incluía la visita al museo de la ciudad, del pueblo, en este caso de Bielsa. Tiene una historia muy chula, un día traeré al programa, la verdad, la bolsa de Bielsa, merece la pena investigar en ella. Y bueno... A mí me sorprendió de repente, coño, hay que pagar, pero también pero dices, coño, pues ya que he llegado aquí, pues de algo tendrán que vivir y el impacto que estamos haciendo metiendo los coches aquí en esta pista, estos servicios que hay aquí, no sé, sí, grifo de agua, pues habrá que mantenerlo de algún modo, porque si no, el gasto que he hecho yo hoy aquí en el pueblo va a ser esto y la cerveza que me tome luego o después para celebrar el haber llegado arriba. No, y además es un modelo al final insostenible, ¿no? Se ha cambiado de que el modelo de protección natural, que podía ser un parque natural o el parque nacional, ¿no? Que es la máxima protección que puede haber en el Estado español, tenía un afán conservacionista, se ha convertido en una cuestión de turismo verde, porque de rural tiene poco muchas veces y de respetuoso también tiene muy poquito. El ejemplo lo tenemos aquí en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que está muy cerca de Madrid, desgraciadamente, y que además es muy poco valorado, no se tiene más que la idea de un sitio bonito al que puedo llegar y al final, desde el mismo momento en el que se nombró Parque Nacional, aumentaron las visitas y se ha vendido como un tema de recreo y de turismo, dándose casos, es que hay casos tremendos, o sea, cuando llegas a Cotos un día a las 6:30 de la mañana de fin de semana, que haya habido nieve y haga buen tiempo, y ves que a las 6:30 ya no se puede aparcar. El tren de la nieve que tienes que pedir. No, claro, el tren de la nieve eso debe de llegar a las 1000 de la mañana, porque al final el transporte público funciona fatal, hay un efecto de llamada de los 4 o 5 sitios más turísticos, ¿no? Pues la zona de Cotos y el macizo de Peñalara, el puerto de Navacerrada, los 7 picos, la zona de La Pedriza, y entre la masificación del deporte de montaña y la masificación del vamos a ver algo bonito, yo me llego a encontrar botellones en Cotos, en invierno. Entonces, claro, al final llega un momento en el que no merece la pena. Tendrán que cortar. Me río porque yo los he llegado a hacer y esto enlaza muy bien con el siguiente tema que vamos a tratar. Hoy estás, que parece que hayamos estado horas preparando el guión juntos. Y minutos enteros. Minutos enteros y realmente te he enviado por WhatsApp. Vamos a hablar de esto, esto y esto y estas son las canciones. Mamón. Pero es que es curioso, esto, que no se nos olvide, esto no deja de ser un programa de música y peña hablando, estos Cienfuegos. Hay muy pocas canciones de los estilos con los que trabajamos aquí que hablen de montaña. La verdad es que muy poquito. No deja de ser curioso, visto que es algo también, que hay mucho zarrapastroso, ¿no? Que nos podemos encontrar. Dilo claramente, hay mucho punky montañero. Punky montañero, sí señor, sí, sí. De hecho, en el caso del grupo Scout de aquí de Pinto, era una colección de punkis, básicamente, porque era el sitio en el que podías ir a la montaña por dos duros, y al final había como un efecto llamada, y salió un grupo Scout, que originalmente era un grupo católico, que aquí parecía una ocupación noventera, ¿sabes? Pero bueno, y una de las poquitas canciones que hablan sobre montaña es de Decibelios, que era un grupo que hoy iba a sonar aquí sí o sí, en este inicio de temporada, porque el pasado día 25 de agosto falleció el que fue su bajista, Manuel Alférez, con la edad de 65 años. Manuel Alférez, que también era bastante conocido porque era fotógrafo de conciertos, ya no tocaba en la última formación de Decibelios, que volvieron en los últimos años, creo que en 2016. Igual se habría prejubilado, ¿no? Sí, decidió que iba a vivir de las rentas de Decibelios. Sus derechos deben cobrarse de derechos. No, sí. No para prejubilarse, pero vamos, que el tipo seguía vinculado a todo el mundo del rock. Y muchos de los grupos grandes de punk hoy, de street punk de ahora, como Ron Servio, Caos Urbano y tal, subieron fotos con él porque era cuando tocaban en Barcelona quien hacía las fotos más guapas. Era aquí el compañero Manuel Alférez. Y bueno, hablamos de esa canción que habla sobre montaña de los Decibelios. Es una canción de los primeros discos, de uno de los discos míticos, el Vacaciones en el Prat, de mediados de los 80. Y la canción se llama Exploited Climbers, o sea, los escaladores de Exploited. Y hace muy poquito, en la página web de nuestros hermanos de Ovejas Negras, el programa de reggae de aquí, de esta casa, de Radio Sata, explicaban la historia que se esconde tras la canción de Exploited Climbers, que es tremenda. La contamos después de la canción, si te parece. Es que vamos a escuchar a los Decibelios y después escucharéis nuestras bonitas voces hablando de qué era eso de Exploited Climbers. Thank you. Exploited Climbers de Decibelios, de ese Vacaciones en el Prat, que mitos, coño. Y los Exploited Climbers, bueno, nos vamos a ir a la, basándonos en ese artículo publicado en Ovejas Negras, nos vamos a los años 90. Punks, Skins y Heavy se reunían en Montserrat, esa cadena montañosa en la provincia de Barcelona, para hacer lo que más les gustaba, que era divertirse y desmarcarse del rollo kumbaya que habían tomado las montañas durante los años 70. Bolingas a tope, los porros volaban, sus mentes y sus cuerpos también, ya que escalaban a un ritmo que no los pillaba ni Spiderman. Se juntaban en el refugio de Saint Benet y comenzaban la fiesta o la preparación, según se mire, tripping la boca y a subir. A subir literalmente y conseguir abrir vías que nadie había sido capaz. Muchos eran unos locos de la escalada libre, sin cuerdas, sin enganches, pero con mucha adrenalina. El artículo completo está, como digo, en la web de Ovejas Negras, con un par de vídeos, entre ellos un documental que les hicieron de la revista Vice, si no me equivoco, la versión de Vice España. Hay un mini documental que merece la pena ver, la verdad. Cortito, sencillito y tal, pero muy chulo. Esto de fiesta, destroy y escalada, me parece una combinación complicada, visto ahora desde mis 38 años. Pero es muy real y lo he vivido en persona. Yo creo que más parte, la parte de fiesta que la de escalada. Pero sí me he juntado con mucha gente que le flipaba este rollo y que sí más o menos continuaron en él. No a este nivel de los Exploited Climbers, claro, ni en la escalada ni en el desfase. Pero eso lo he visto y me acuerdo del camping gratuito que había en su momento en La Pedriza, que lo acabaron chapando, que aquello era, que me río yo de la acampada del Viñarro, que aquello era un desfase. Y muchísima de esa peña, sí, iba de botellón a la montaña, iban o con los coches o caminando desde el autobús o lo que fuera, pero otra peña se pegaba la farra a la noche, ya te digo, una farra con una, y al día siguiente se iban a escalar a la Pedriza, a hacer esas rutas de 20 kilómetros caminando a donde correspondiera, y la verdad es que era muy curioso ese combo. Sí, de hecho, pues por las noticias que me llegaron de punkis escaladores, parece ser que en los años 80 también las... pues algunas de las vías de la Pedriza, no sé si de las primeras o, bueno, pues de la época de los 80, están abiertas por gente del estilo catalán, ¿eh? Gente que desfasaba un montón, punkis, y que luego abrían las vías bastante, bastante colocados. La verdad es que a mí me parece bastante delicado ya de por sí. Bueno, el tema del frisol o la escalada sin aseguramiento, yo no estoy, bueno, es un tema ya deportivo y de planteamientos, no estoy muy de acuerdo, pero encima ponerlo después de estar de tripi o colocado todavía durante, a mí la verdad es que me parece que pocos accidentes, demasiado pocos se mataron. Sí, las cosas como son. Demasiado que hay que pueden contarlo. Sí, sí, y por suerte en La Pedriza, uno de estos sitios que no por el tema de ese camping que yo por suerte nunca conocí, pero sí por la masificación que había, desde hace 3 o 4 años en verano está prohibido el baño, el acceso está bastante regulado, sí. Y bueno, pues si tienes que ir o quieres irte, ya sea a escalar, ya sea a hacer senderismo, hay alguna de las travesías más bonitas que hay, es en un circular a La Pedriza, que es un palizón, pero es muy guapa, muy guapa. Lo tienes que hacer subiendo un autobús, y es verdad que ya al año siguiente el río Manzanares había recuperado fauna en sus aguas, o sea que yo lo siento mucho, mucho libre albedrío, pero yo sí que estoy por la parte del conservacionismo, y hay gente que, bien la masificación, bien el comportamiento de la gente, al final es incompatible con los usos de montaña, ¿no? Y bueno... Fascista. Sí, ecofascista. Ecofascista. Otro de los temas de moda. Ya sí, te sí. Digo. Bueno, también parece que haya estado de moda, y es duro decirlo así, pero bueno, han sido meses de semanas de muchos fallecimientos ilustres en lo que concierne a lo que tratamos en este programa, ¿no? Una puta mierda, sí, vamos. Sí, sí, en la parte de política, yo qué sé, así a bote pronto, dos anarquistas míticos, hombres de acción, como Lucio Urtubia o Stuart Christie, hablaremos de ellos con un poquito, sí, de calma, podemos dedicar, lo sí, sí, un programa entero. Yo además tuve la suerte de estar en una charla con Stuart Christie y bueno, a ver, que es impresionante poder estar delante de gente que clara, que básicamente le dijeron, ¿quieres venirte y ayudar a ejecutar a Franco? Y dijo, yes, porque no hablaban ni una gota de español. Así que sí, sí, gente así que merece la pena. Y en la parte rock, con toda la amplitud con la que hablamos del rock aquí en Cienfuegos, pues hablamos antes de este caso de Manuel de Decibelios, también Jaime Triay de Cerebros Exprimidos, que falleció pues de los grupos de hardcore, de punk hardcore legendarios de Mallorca, una escena pequeñita, pero muy potente, pero muy guapa, la escena mallorquina de hardcore punk, ¿eh? Sí, sí, sí, pues también falleció en su caso de ELA, vaya enfermedad perra también. El rapero J Mayúscula, uno de los... A ver, yo no vengo del mundo del rap, pero sí que todo el mundo que se ha criado con el rap tiene la J Mayúscula como referente de los CPV, ese club de los poetas violentos, esa peña que se hostiaban con los nazis literalísimamente en aquellos años 90 en los que era jodido, pero alguien tenía que pararles. Y aunque fueran rollo tribu urbanero, esto me lo ha contado gente también de primera persona, tenían que ir a por ellos porque si no les comían. Y ahí iban los raperos, ahí estaba este J Mayúscula, que hizo mucho por la difusión del rap cuando era algo muy minoritario en España, porque logró un huequito en Radio 3, en Radio Nacional, con ese programa mítico, legendario del Rimadero, que era de los que, pues como se hacía antes, ¿no? Con la radio, grababas el programa en directo en tu cinta y se lo pasabas a los colegas ahí en cassette, porque lo querías oír una y otra vez. Ahora tenemos podcast y nos podemos oír cuando queramos. O esta misma semana, otro fallecimiento mítico del reggae. Sé que tú no, el reggae no, pero el comandante soy yo. Aquí, no sé cómo tú te pones fascista y yo me pongo autoritario. Lo que tiene la jerarquía. Eso es. Aquí el comandante de la guerrilla soy yo. Pero el que hace la cena esta noche soy yo, cariño. Pero la casa es mía. Bueno, es de la casera. Esa es, pero la versión que voy a poner es reggae, pero es una versión, es muy, muy guapa. Descansa en paz tus Heavers de Tooth and the Maytals. Un autor de canciones pues tan conocidas, tan versionadas como el 5646 Was My Number, esa canción carcelaria tan guapa. El Chatty Chatty que versionaron Cortatu para su Sarri Sarri. Muchas canciones más que me dirán los puristas, que dirán Ovejas Negras y demás, que lo conocerán mucho mejor. Pero ahora vamos a hacer que sean ellos los que hagan la versión. Tooth and the Maytals haciendo una versión de una canción archiconocidísima como es ese Take Me Home, Country Roads, que es una canción que me gusta mucho en todas sus versiones. Yeah, listen. Vamos a ver. West Jamaica. True is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee. From the road, take me home, girl of pain. I've been a home, where to make up. My oh mama, take me home, country road. No, wait a minute. I heard a voice in the morning, hot cigars. The sun, you remind me. Country Roads, canción mítica, legendaria, en memoria de Tusgiver. Esta canción es famosísima y podríamos llenar un par de programas solo con versiones suyas. La versión original es de John Denver, del año 1971. Y es una canción country que... Y muy bonita además, ¿eh? Y nos sorprende mucho además en Europa de cómo lo revientan los artistas country en Estados Unidos. La pasta que mueven, las listas de éxito y demás es algo de toda la vida de Dios allí en Estados Unidos. Y esta canción es uno de los himnos oficiales del estado de Virginia Occidental, la versión original, claro, de John Denver, porque donde Tutskiver hablan de en Jamaica, en la canción original de John Denver se refieren a ese estado de Virginia que lo plantan maravilloso. También es el himno... ¿Por qué es conocido el estado de Virginia? ¿Cuáles son sus características principales? Que John Denver hizo una canción universal. Una de las universidades del estado de Virginia también es el himno. Lo usaba la NASA para despertar a los astronautas en un par de misiones de estas del Challenger, si no me equivoco. Y por supuesto ha vendido millones de copias, ha tenido millones de versiones. Pues yo creo que tiene tantas versiones como oyentes ya el mismo año 71, por cómo funcionaba la industria musical entonces. Había varias versiones, la original. John Denver es uno de los compositores, junto con otros dos, y él la interpretaba, pero ya ese mismo año 71 vendieron los derechos a otros artistas para que hicieran versiones. Y hay de todo. Y aquí en Cienfuegos ya hemos puesto en su momento, la volvemos a poner, versiones que pegan mucho con nuestro estilo. La de Mephers and the Gimme Gimmes, que es el grupo paralelo de versiones de gente de NoFX. Y luego la versión en catalán que hicieron Tipo Axi y Cop, que a su vez era una versión de la que hacían HHH. Ah, sí, te lo iba a comentar. Digo, HHH hace un temón impresionante. Que HHH están versionando a un grupo catalán de folk que se llama La Pusa, que no sé qué significa La Pusa con la cedilla esta. No sé si es La Pulga, puede ser, me parece. Puede ser. Puede ser que sea La Pulga. Que es un grupo pues de los años de la transición, de estos, de folk catalán, muy con vallas, se pegarían con los Exploited Climbers. Sé que HHH, al cual sería un grupo también para dedicarle un día, un ratito, porque es maravilloso, creo que está incluido en Pedazo de Tierra, Pedazo de Mierda, que no sé yo si a muchos indepes catalanes les molaría... el final de la canción y demás, pero hay que reconocer que, bueno... Sí, es muy muy buena y yo, pues eso, hice el orden al revés, porque yo escucho mucho más a Cop, y en el disco este que hicieron cuando Juanra estaba en el Talego, hacían muchas versiones con muchos grupos. Una de las versiones fue este Camirral, que es como se llama la versión en catalán, muy, muy, muy, muy guapa, y luego con los años, para ponerlo en el programa, me di cuenta... Hostia, tú que es versión de HHH y HHH están haciendo versión de otro grupo que está haciendo una versión. O sea, es la metaversión de las versiones. Nos falta que nos pongamos a que cantar tú y yo el Camirral. Sí, pues yo lo tengo en la cabeza, pero os lo voy a ahorrar. Camirral, na. ¿Vamos con un blues? Por poner todos los estilos. Sí, ¿eh? Estamos sí. Saliéndonos. Venga, dale. De esta canción que viene ahora me hacía gracia el título, Inocente de mí. Pues me salía de vez en cuando en los aleatorios de Spotify, recomendándome grupos similares. Pensé que era una canción del grupo de por aquí, de nuestro confinable zona sur de Madrid. La canción se llama El Blues de Aranjuez. Pero luego, pues, mire un poquito más el grupo que la toca, Rotten 13, el 13 con números romanos, lo mismo. Tiene algún juego de palabras que se me pierde. Rotten Xi. Pero bueno, muy buen grupo, sobre todo Plan Street Punk, que esta canción se llama El Blues de Aranjuez. Grupo vasco, vi que tiene muchas canciones políticas, muchas canciones también en euskera, y escuché con algo de atención la letra del blues de Aranjuez, y no habla del Palacio Real de Aranjuez, no habla del río Tajo, no habla de lo bonita que es, no habla de la CNT de Aranjuez y lo bajo que son, no. Se refieren a la cárcel que hay en Aranjuez, hablan del sufrimiento o la dispersión carcelaria. Y yo que sé, en estos días que ha habido dos muertes en prisiones españolas, una de un preso político vasco, otra no tengo claro si era un preso social, pero también muy muy reciente todo, ya digo, prácticamente sí, cadáveres calientes. 10 días de diferencia. Sí. Pues no es mal momento para recordarlo, ¿no? Ni fiel, ni dispersión, ni enfermos en prisión, o casi más, como podrían decir los autores de la canción, preso a quechera. Nos continuamos recta final ya del programa con este blues de Aranjuez. We'll be right back. me parte el corazón. Siempre decías que si era algo creías, había que defenderlo aunque nos cueste la vida. Yo voy contando los días, arrastro mis cadenas y cumplo tu condena como si fuera la mía. Y ahí estás tú, cantándome las notas de este oscuro. Que otra vez. Ese blues de Aranjuez, de los Rotten 13, desde del País Vasco. Entramos ya en la recta final. Vamos a tener que mirarnos un poco el tema de la duración del programa. No decir que dura una hora, ni que dure 55. Vamos a decir que dura una hora y cuarto, que sea la duración siempre. También para tenerlo en cuenta para las repeticiones. Yo voy a contratar en una semana 500 rastreadores. ¿Ves? Y eso se puede hacer así. Así funciona la vida. Todo así. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir yendo, no sin antes recordaros que esto es Radio Sata, que muy pronto tendréis más noticias de esta emisora comunitaria de Pinto, el arranque de este curso extraño 2021. Queremos hacer cositas chulas en la radio. También es posible que nos estéis oyendo en Radio Almaina, en Radio Activa, en Agro Sol Radio, estos proyectos comunicativos que están contando con nosotros para sus parrillas. Muchas gracias de corazón. Recordamos también que muy prontito vamos a tener en marcha ese nuevo programa paralelo de entrevistas, Pinto Calling, así que atención a nuestros canales porque vamos a dar la barrila por ahí también. Empezaremos hablando con esos raperos gallegos que son EZR. Y bueno, vamos a cerrar con una cosa que con un grupo que a mí me hace mucha gracia. Hay una coña muy recurrente, que la sabemos también muchos los colegas, de pensar cómo sería cómo cantaría un grupo que tiene compromiso político, pero de los malos. Y no hablo de la música nazi, que sería, simplificando, como la otra cara de la moneda, porque son mensajes radicales. Ni de Misfits, ni nada de ese estilo, ¿no? No, bueno, y los Misfits realmente cantan a las tumbas y cosas así. Sí, sí. Pero grupos que hablan abiertamente de política, pues yo qué sé, los grupos nazis hablan abiertamente de política dando mensajes radicales. No, pero radicales, aunque luego ya sabemos que son los tontos útiles del capital, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sería que los liberales, los capitalistas, pues esos enemigos verdaderamente jodidos que no nos pusieron la vida de verdad, hicieran un grupo de rap metal? Pues saldrían cosas curiosas y ese juego, pues lo han hecho, son Fafaguirre, un grupo de rap metal valenciano que se han colado muy rápido en todo el tema festivalero porque lo han petado entre los chavales, difundiendo todo a base de mucho internet, mucho YouTube. Y yo me parto el ojete de las parodias que hacen, no solo del cómo piensan los liberales, sino también de otros grupos del estilo, básicamente de los chicos del Maid y de Ríos Propaganda. Ya desde el propio nombre del grupo, son Fofaguirre, Hijos de Aguirre, era algo que decían los Ríos Propaganda en su primer disco, hay como una coña, estos lo tomaron, el logotipo del grupo es Esperanza Aguirre, en plan calavera, imitando el logotipo de Sons of Anarchy. O sea, que es una pasada esta parodia. Y además, musicalmente lo parten, las letras tienen esa gracia. La base de esta canción, sobre todo, a mí me parece un pepinazo. Meten ahí un sampler, creo que es de System of a Down, que me lo flipa. Así que qué mejor que cerrar este programa número 96, primero de la quinta temporada de Cienfuegos, que con un pepinazo, ¿no? Así que... Pues sí, hasta luego, Esperanza. Hijos de Aguirre. Que es el último que se pierde, desgraciadamente. Ya te digo. Napalm del hipermercado. Son Fofa Aguirre. Sombreritos, seguid diciendo que todo es de todos. Hemos tocado en el Palace por 7 millones de pavos y un plato de angulas. Así que no vengáis con jodiendas, mi rap está en venta, pero no podéis ni pagarlo. Seguid ahí comiendo cabezas, somos liberales, unos sistemas que erradican la puta pobreza. Why won't you take me outside where I'll be free as long? Sientes a brillante orador, soy el tip campeador. En batallas burguesas conduces promesas al trabajador. Olvidaron la revolución y bailan a mi son. Que no tengo patria ni tengo nación. Que van a expropiar medios de producción. Que la herencia de papi es mi único don. Yo duermo en el Palace, fuera un cartón. De ingenuidad, no me arrepiento de ver mi talento jodiendo tu mediocridad. El liberalismo te lleva al abismo junto a Carlos Marx. Nada me puede parar, soy como Carrero. Yo puedo volar, queríais pararnos con votos que monos. Dais un poquito de pena, en verdad. Y ahora toma nota, pavo, que tus camis de Lenin me sudan el nabo. Traigo el legado del gran don Pelayo, la unión de señores burgueses. Y no me apetece tu sermón barato. Me sabía poco socializar cosas y mierdas de loco. Hijo del capitalismo, esclavizo a tus padres por un sueldo mísero. He visto tu circo de cerca, insisto que tu ideología son heces fecales. Voy a quemar festivales en nombre del mismísimo Jesucristo. Oigo los llantos, arde las rastas. Rojos y hippies huyen de las ascuas. El Villarrock, bañado en napalm. Villa Robledo, vuestro paracuellos. Cariño, que duermo tranquilo. No se organizan ni a tiros. Si los pongo a currar 20 horas a cambio de nada, culpan al vecino. No sé si sonríen, nunca les miro. Vuelvo a decadencia en cada suspiro. Se acercan a mí, me dicen gracias patrón. No, gracias a ti. Por hacerme más rico, con plusvalías. Tú imaginarías todo el beneficio que sale de ese precipicio llamado trabajo al que vas cada día. Y esto es sencillo, no toleramos nueces ni martillos. 7 gritones de muertos por el comunismo y tenemos un plan. Santiago Abascal montado a Charizard. Fire is for the sky. Why won't you take me outside where I'll be free as long? Entra Willy Leth reventando el mercado. Con golpe de estado financio atentados. Haciendo del diablo más malo, más malo. Vuelvo renegado, revolucionarios. Rojos de mierda intentando joderme. Ese no es mi tempo, soy Terran Fletcher. No hay quien me tosa, a mí hay que temerme. Como Germán Tess cuando sale los viernes. Mira esos mierdas ahogando sus penas en bares. Y yo aquí en mi yate intentaron joder a mi imperio usando a Yamazares. Buenas chavales, corrompo la mente de jóvenes con sueños y ron. Regalamos un iPhone, atención. Las reglas son, si me jodes te vas con el fondo. Comando antirrojo sonando en tu barrio de trapo. Machaco impuestos tu negocio, no puedes vender más barato que el capo. Son reglas de socios, incendias la calle con gente que huele a amoníaco. Y despiertas el odio, se va a montar aquí un caos bien berraco. Berraco, yo soy el demonio. No tengo escrúpulos, tengo discípulos. Tengo la historia escrita por fascículos. Sois tan ridículos, sois tan estúpidos. Que vuestra sangre construyó mi púlpito. A mí no me jodas, a mí no me incluyas. Si por mí fuese instauraba la purga. Matando rojos a ritmo de Birben. Estáis controlados como el show de Truman. Sueños esfuman, capital crece, tu sudor me enriquece. Vas a ser pobre por mucho que reces. Sacar a Leopoldo, joder, no merece. Financio Dallas con pastir aquí, generación maniquí. Primero los de aquí, Harley Quinn, pero pobre con leggings. Un preso político estorbe, ¡no Arnaldo Tegui! A mí no me vengues con Lenin. A mí no me vengues con mierdas de revoluciones. Os saco mis drones, os saco beneficio, mato a más pobres. No tengo problema, ¿me oyes? ¿Me oyes? No tengo ni qué mancharme de sangre que mueren cobardes. Yo soy un dios que te follen. Fire is for the sky. Why won't you take me outside where I'll be free as long? Somos los Sons of Aguirre y hemos venido a por todo el pastel. Solo con cuatro canciones. Ya nos follamos a todo internet. No hay precedentes de algo tan vasto. Desde que Amancio nos trajo un Ditex, no nos compares con esos con nadie. Somos MC Def en el Gran Willy. Yeah.